La imagen muestra un paisaje desértico en el cual se observa parte de un cerro, el cual tiene distintos dibujos que fueron trazados por personas de antiguas civilizaciones que transitaban por el lugar. En el cielo se pueden observar las trayectorias de las estrellas que giran en torno a un punto central llamado Polo Sur Celeste. Cerca del horizonte se aprecia el resplandor amarillento de las luces de Chuquicamata y Calama. En el texto se lee: Geoglifos de Chuk-Chuk, Alexis Jaldín, autor de la fotografía, Comuna de María Elena.